En realidad es del 91, 92, antes de la Micro Amarilla. Ah. Estudié, terminé mi estudio acá en la Conso. La Consolida, buen colegio, ¿eh? Sí, bastante, bastante bueno. Teníamos buen rendimiento en ese tiempo, al menos. ¿Tenéis buen rendimiento? Sí. Me gusta mucho la música, la fotografía, lo audiovisual. Y soy administrador de redes. En este momento estoy trabajando para Uxel, soy jefe de proyecto. Y vengo acá con Rodrigo. Hola, Rodrigo, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo a toda la gente que nos escucha, que escucha tu programa, que viene escuchado desde mi familia, que escucha la música del recuerdo. La música del recuerdo, de calidad. Y a los chicos que están escuchando, que nos den un espacio porque finalmente puede servir para sus emprendimientos, para alguna idea que tengan. Seguramente vamos a conversar de eso. Oye, ya, ¿y a qué vienen? Pero básicamente... Alguien habló de Buxel. ¿Qué es Buxel? Cristian te va a comentar un poco de eso. Claro, Buxel es la empresa que formamos en conjunto con Rodrigo. Estamos orientados al apoyo de lo más que de la pyme, de los emprendedores, de las personas que necesitan servicios digitales, apoyo en infraestructura. Tenemos varias motivaciones que nos mueven a apoyar a los emprendedores. ¿En serio? Sí, mira, Rodrigo te va a contar un poco más nuestros principios. ¿Principio? Exactamente. Yo considero, Carlos, tú mencionas muy bien la palabra principios. Y espero que la gente que nos esté escuchando sepa entender cómo se hacen las empresas. Y cómo cuesta hacer empresa. Yo trabajaba, afortunadamente, en una empresa en la cual tenía una buena remuneración. Sin embargo, el modelo consideraba que hacía empresa no con la gente ni para la gente, sino sirviéndose de la gente. Y eso en mis valores, en mis principios, en realidad mi forma de ver la vida, me chocaba. Por lo tanto, en algún minuto quise hacer una empresa, es decir, una empresa que genere ingresos, pero que a la vez trabaje con la gente. Por lo tanto, nosotros le llamamos una empresa social. Es decir, no, yo tengo una empresa que hace servicios de distintas maneras, ayudo a emprendedores, también tengo clientes grandes de empresas, pero lo bonito es que el recurso humano, el recurso de la sabiduría, la tomamos de distintos lugares sociales, es decir, municipalidades, juntas de vecinos, centros de alumnos, es decir, con personal calificado, profesional, que va a poder hacer un trabajo de alta calidad, pero que siento que puede no tener oportunidades por solo que muchas veces nuestro currículum, yo soy puente del tino corazón y me ha tocado luchar 3 veces más que otros, y todo lo vamos a entender, por solo decir puente alto probablemente... ¿Qué? ¿Va luego de Relebollo, puente alto? Claro, sí, cada rato. Listo, y esa es la imagen. Sí, ¿qué? Flex. Por lo tanto, Juan Carlos, nuestra invitación es a los emprendedores... A que luchen por sus ideas. Los muchachos que estaban recién acá son emprendedores, los muchachos, el grupo musical que estuvo recién, sí, son emprendedores, son empresarios de ellos mismos, su imagen tiene que ser vendida. Tu radio, Juan Carlos, tu gran labor social es una empresa. La gente que tiene un carrito es un empresario. Por lo tanto, nosotros los invitamos a llegar a la digitalización en primera parte, es decir, Chile tiene un desafío de la digitalización. No sé si conocen algo de eso. Me pregunto si yo trabajo en eso o si yo... Yo veo que ustedes están bastante digitalizados, la gente está interactiva, te dice si te gustó el grupo o no, tú interactúas con ellos, les comentas del partido, genial me parece eso, o sea, eso debería de hecho, no estoy buscando trabajo, yo trabajo, bueno, trabajo en cosas similares a las suyas, pero bueno, cada cual es como cocinar, ¿no? Ahí está el arroz, está el tomate... Depende del cariño que le pongas. Claro, cada uno tiene una estrategia distinta. Yo también trabajé en la agencia de publicidad harto tiempo, estuve a cargo de la dirección de proyectos en estudio. Y me gusta mucho el tema de los medios, pero como decís tú, acercar los medios a la comunidad, que le saquen partido. Me gusta educar a la gente en esto. Ah, claro. O sea, a mí me gusta que, por ejemplo, ya voy a trabajar con 2 clientes nuevos, que tengo para hacer unas páginas web y hacer todas las herramientas. Y en 6 meses los voy a tener enviando correo, haciendo carta de presentación, trabajando con Bitrix, con un CRM. Pero esas cosas no las hablo en la radio porque a la gente no le importa eso. ¿Cachai? Uh-huh. Yo soy otra cosa en la radio. ¿Viste? Importante la integración de un CRM. Siempre se agradece. Pero, nosotros igual también apuntamos un poco a lo que es las redes de contacto entre los emprendedores de la comuna, para poder dar el puntapié inicial, apoyarnos, por así decirlo, entre gente de la comuna, con gente de la comuna y para gente de la comuna. Claro. Además, igual la idea, como veníamos nosotros acá, teníamos las ganas de invitar a más colegas emprendedores, llamémoslo así, para contar la historia, para que la gente que está en su casa en estos momentos, que no sabe qué hacer, no sabe con qué empezar, se motive un poco también a lo que es emprender. Yo creo que todos tenemos algún talento, alguna virtud, algún estudio, algún conocimiento de algo que nos puede motivar a emprender. Y con eso, la idea es formar un working hub, que se llama. Explica lo que le hace a la gente. Claro, el working hub finalmente consiste en general un ecosistema colaborativo de apoyo y finalmente centralizar las personas y los recursos para que estén a disposición de las mismas personas de la comuna, lo cual finalmente te genera posicionamiento y competitividad de lo que tú ofreces para y por los emprendedores de la comuna. O sea, que tu producto compita de igual manera con un producto de otra comuna o que tenga mayores recursos. Exacto, porque muchos ven de repente que alguien vende algo en Las Condes y dice, ah, esto debe ser bacán, por decirlo de una manera sencilla. Y acá en Puente Alto también se hacen cosas, productos. No necesariamente. Y todo eso, claro. Puede ser bacán, pero el de acá, Puente Alto, también puede ser bacán. Eso, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Claro, por eso no daba como ese espacio. Y probablemente hecho con el doble esfuerzo y con el doble cariño. Y eso es lo que hay que vender esta comuna. Yo conozco esta comuna desde muy niño. ¿Tú venías para acá o eres de acá? No, esta comuna, pero estudié desde muy niño en la Escuela Industrial Las Nieves, donde está la municipalidad. ¿De la Protectora? De la Protectora, efectivamente. Y conozco Puente Alto porque... ¿Qué estudiaste ahí, perdón? Electrónica. Electrónica. Bonita carrera. Éramos los nerds, decían, en Las Nieves. Mm. Pero finalmente creo que la enseñanza, la cultura puentealtina de reconocernos como puentealtinos nos da un valor. Yo hoy día ando por la vida diciendo que soy de Puente Alto. Con las batallas que he dado, me enorgullece más. Y por eso mismo luchamos hoy día con nuestra empresa social por llegar a la alfabetización digital o la digitalización. Tenemos pega para toda la vida. De la digitalización. Ahí hay pega para toda la vida, no nos vamos a morir y todavía va a faltar personas. Y por supuesto. Porque cada día hay más temas. Sí, sí. Mira, yo les comento, yo estoy en un proyecto que se llama Taller de Radio Escolar y ahora me están pidiendo el taller de radio para adultos mayores que quieren hacer radioteatro, que quieren contar sus historias de vida, dejarlos como un testimonio de su experiencia. Y los postulé a un fondo del Senama y les fue bien. Qué bueno. Y es muy especial llegar a la alfabetización digital de todas las personas, dar acceso comunitario a internet. Sí. Dado que hoy día, más adelante espero poder comentarte sobre las metas que están puestas por Chile Digital, en el cual hay tres pilares fundamentales. Pero tú comentabas algo muy, muy, muy importante para la gente que nos escucha, es cuánto cuesta formar una empresa, cuánto cuesta realizar proyectos, a no ser que te ganes alguna asignación, que son las menos. Claro. El Estado asigna dinero, asignaciones, los trámites son digitales, pero hoy en día tienes que movilizarte para ir a sacar un papel, tienes que... Todo lo que es digital hoy día estamos atrasados aproximadamente 2 años en las metas que nos hemos propuesto como Estado. No, me refiero a que la digitalización cubre tres pilares. Mira, tres pilares que son muy importantes y que todos nos concienticemos de esto. Estado. El Estado pretende digitalizar el 100% de sus documentos de aquí al 2020, de sus trámites. Sí. Oye, actualmente va alrededor del 56%. Por lo tanto, todavía tenemos que ir la mitad de nuestros trámites a una oficina. Y hacerlo por una persona. Aproximadamente 20% en estos momentos, claro. La otro pilar son las personas. Es decir, ¿qué acceso le damos a las personas a lo digital? Hoy en día creo que es la medida más elevada que existe, porque tenemos que casi todos tenemos acceso a internet a partir de algún dispositivo o en su trabajo o en su... Sin embargo, hay un detalle particular que es la diferencia, Cristian. Sí, lo que pasa es que te podemos decir en estos momentos que tenemos cubierto a nivel de internet el 76% de las personas de Chile, lo cual no es menor, pero que tienen acceso a internet. Que tienen acceso a internet, eso. Claro. Y básicamente en el 2000, bueno, esto está proyectado en 2020, pero estamos con un poco de retraso, yo creo que esto va a salir como por el 2022 aproximadamente. Ahora estamos en el 76% en cuanto a las personas, la meta es llegar al 99%, pero lo que se produce acá es una brecha entre las comunas, que no queremos, digamos, estigmatizar más aún algunas comunas de Santiago, pero tenemos comunas entre el 18%. Y el 90%. Hay comunas que tienen el 90% de accesos. Se puede entender por el nivel socioeconómico y de ingresos. pero sin embargo es donde las políticas públicas están fallando, donde los ingresos socioeconómicos son bajos, aún tenemos una brecha o 20% de acceso a internet que es bastante bajo. Y la tercera, el tercer pilar de Juan Carlos, que es súper importante, las empresas. Y este es el debe de esta meta. Y ese es lo que nosotros queremos luchar. Y llámese empresa a todo persona que tenga algún tipo de producto o servicio que ofrezca y que genere ingresos. El 5,5,6% de las empresas tienen digitalización. Es decir, desde tener una página web hasta digitalizar algún documento. ¿El cuánto porcentaje? 5,6. No. Es bastante bajo, es nada. Por lo tanto, hoy día tenemos mucho por qué crecer en este ámbito. Y es nuestra invitación. Es nuestra invitación a los emprendedores de la comuna, a quienes tengan una idea, a quienes vendan un producto, a pensar un modelo de beneficioso para ustedes, que puedan vender su producto de manera eficiente y competitiva. ¿Que la gente los llame a ustedes? Hay miles de... Aquí Patricio me dice, oye, interesante lo que, perdón, interesante lo que están hablando. ¿Dan algún tipo de clase, asesoría? ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Qué ofrecen? Fundamentalmente me he preguntado aquí Patricio, que tiene un negocio. Claro, damos asesoría. Lo que pasa, vamos un poco más allá de lo digital. Hacemos una asesoría integral a las personas, los apoyamos en el, de acuerdo a la medida de su negocio. Lo apoyamos en los medios que él requiera, si requiere sitio, si requiere user experience, según lo que él necesite, lo podemos apoyar. Para Patricio, para los que nos están escuchando, el correo de contacto sería contacto@buxel.cl. Ahí nos pueden enviar su información y podemos conversar, modelar su requerimiento. ¿Va a haber una pausa, les parece? Por supuesto. Estamos de regreso. Gracias. Se posa en la mañana, las piedras de un camino en la colina, el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá corriendo al mar, la almohada un caliente guarda vida, inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá, la espera de felicidad, por esto y por lo que vendrá. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta canto, la banda en fiesta canto, corriendo el viento canto, la vida entera canto, la primavera canto, retándote canto, alguien me escuchará. Quiero cantarte, siempre cantarte, el aroma de café en la cocina, la casa que se llena de alegría, el ascensor que no va, el amor a mi ciudad, la gente que sonreirá, son de mi calle, las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que será. Yo canto, tranquilamente canto, la voz en fiesta canto, la banda en fiesta canto, corriendo al viento canto, la vida en alguien me escuchará. Quiero Ya estamos de regreso en la parte final de la conversación con estos buenos amigos. Te recuerdo que hoy a las 12 del día viene la doctora Barría con su programa Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Tendré a Igor Arratia también, el director de la Fundación Sopeña, para hablarnos de proyectos en los cuales también yo voy a estar trabajando en temas de innovación social, es decir, cómo colaborar y contribuir con los vecinos a desarrollar las ideas que tienen para generar buenos negocios, buenas oportunidades. También estamos muy comprometidos como radio en los temas relacionados con equidad de género. Oye, a mi WhatsApp me llegan un montón de tonteras todos los días. Oye, le dije, rica, me mandaron un parte. Oye, le dije, guau, guau, y parte. Ya, se está generando una cultura en torno a esto. Y es algo que también nuestra radio está muy preocupada y ocupada de potenciar este año. Junto a Bárbara Donoso, quien es socióloga, esperamos desarrollar un proyecto muy importante. Y también y colaborar con diferentes comunidades en Puente Alto en ámbitos de desarrollo comunitario. Lo que los chicos nos vienen a plantear es algo que nosotros sabemos de hace mucho tiempo. En Puente Alto la gente tiene ganas, tiene ideas, tiene deseo de desarrollar, crecer, avanzar. Pero muchas veces faltan las herramientas necesarias porque de parte de las instituciones establecidas no se brindan los mecanismos necesarios para potenciar ni para desarrollar. Oye, ¿cómo se hace un proyecto? Yo este año fue increíble la cantidad de personas. Le dije, ¿sabe qué? Están mal planteados su objetivo. Están mal planteado el objetivo general, el específico. Hay que explicarle lo que es el presupuesto en todo su ítem. La gente tiene ganas de hacer cosas, pero le falta la herramienta. Y lo que los chiquillos plantean es algo que conocemos y que los quiero dejar aquí con los mitos finales para que no hablen acerca de Buxel, lo que está haciendo y cómo la gente se puede contactar con ellos. Adelante, muchachos. Gracias, Juan Carlos. Sí, dale. Sí, por supuesto. Dale. Que estaba escuchando atentamente porque me pareció bastante emotivo tu llamado. Se nota que es tu preocupación constante. Y es lo que nosotros nos moviliza, como para ir cerrando esto, que la gente se movilice, que haga, cumpla sus sueños, pero que sea competitivo. Y para vender, desea un completo a vender software, a vender una idea, una aplicación, necesitas tener una estructura. Y esa estructura no se encuentra en qué sé yo, en Google, se encuentra siendo competitivo con metodologías. Y eso es lo que nosotros invitamos. Para las personas que nos escuchan, estuvimos tratando de planear algo que los beneficie, ¿cierto? Uh-huh. Y Cristian nos va a hablar sobre un producto en particular que queremos ofrecer a los emprendedores que creemos y hemos hecho el benchmarking de esto. Claro. Y es la oferta más competitiva que podría llegar a encontrar en el mercado y quisimos traerla especialmente para gente de nuestra comuna, porque es donde nosotros queremos comenzar, donde queremos seguir afianzando. Claro. Antes de presentar ese producto, quería comentarte que, bueno, como estábamos terminando anteriormente y nos preguntaron por interno también, que ofrecíamos la colaboración de trámite administrativo y contabilidad mensual, hasta lo que es inserción digital. Y para la inserción digital tenemos en este caso el Starter Pack, que le llamamos nosotros, que como su nombre lo dice, es como un pack de inicio para los emprendedores. Este pack contiene 5 correos. ¿Y ese correo es con el nombre de la persona? Arroba el dominio de la que la persona elija, arroba completos, arroba el rey de las, por ejemplo, no sé, podría ser algo así. Tenemos también 5 landing, que son 5 en el fondo páginas dentro de las cuales figuran un formulario de contacto y podemos quiénes somos, claro, quiénes son, para que nos cuenten destacado. La historia, sus productos, y tenemos también un Starter Pro que le pusimos que a diferencia del anterior nos incluye un carro de compras y además de ahí se puede integrar con Transbank y realizar las transacciones directas. Eso es como en el fondo lo primordial, digamos, como de ahí partimos nosotros en el fondo, para apoyar. En resumen, Juan Carlos, una página web a tu nombre, con tu dominio, que tú elijas y que está disponible efectivamente con Nick Chile. 5 correos con tu dominio, como decía Cristian, completos puentealto.cl. Y tú puedes ponerle 5 correos desde, qué sé yo, gerente, ventas, contacto, etcétera. El nombre que estime conveniente al cliente, ¿no? Efectivamente. Y es el primero que hablaba Cristian, que el Starter Pro Pack Emprendedor, que le llamamos nosotros, es un precio muy, pero créame, no, no quiero hacer propaganda acá porque veníamos a hablar de otra cosa, pero es muy conveniente para los emprendedores. Oye, acá José Luis Ramírez, soy emprendedor de Guante Alto, soy artesano en la comuna, me he ganado varios premios. Es muy interesante lo que ustedes están hablando. ¿Cómo me podría ayudar a mí y a mi negocio de artesanía el tener una página web? ¿Cuál es la diferencia con las redes sociales? Por supuesto. Las redes sociales y las páginas web dependen mucho de quién, de qué, para quién, cuál es tu público, qué vendes. Sin embargo, cuando uno analiza otros datos, las redes sociales son otro foco, te dan presencia digital, no te genera una venta potencial como una página web. ¿Por qué? Porque una página, una Facebook, que es una red social limitada, me refiero a la llegada de gente, el entorno de gente, que es distinto a una página web, que la llegada que tú puedes tener con un buen posicionamiento en Google. Cuando yo busco jarros de greda, son mucho más las búsquedas que voy a tener por Google, y si estoy bien posicionado y llegar a una página, me da mayor seriedad que una red social. Hoy en día, una red social puede ser fácilmente suplantada por otra persona. Por lo tanto, depende mucho. Si yo vendo ropa con entrega en metro, o el almuerzo del día con entrega en metro, la red social me conviene, ¿cierto? Si, no hay que demonizar ninguno de los canales. Pero perfecto, yo siempre pienso que una empresa debería tener por seriedad una página web, redes sociales para generar contenido. Tenemos el caso de pedalshop.cl, que es una tienda de artículos de bicicleta, muy buena por lo demás, mi proveedor oficial. Que trabaja con nosotros. Exacto. Digamos. Y él también tenía ventas solamente por Facebook y redes sociales. Y en estos momentos estamos trabajando en la integración con Transbank para que pueda hacer la transacción directa. ¿Cuál es la diferencia? Que te integra el código de barra del proveedor que tú elijas, llámese Starken, Shell Express, whatever. Y finalmente eso te ayuda a que tus ventas sean más directas. La persona le gustó el producto y lo compró, y no tiene que estar mandándote un mensaje. Y finalmente, que me interesa. Hay estadísticas que dicen que al tener un sitio web o estar con presencia digital, tus ventas contienen un aumento alrededor del 30%. Sin embargo, nunca debemos olvidar que vendemos un producto, y ese producto está enfocado a las personas y a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Por lo tanto, yo invito a que cada uno de nuestros usuarios, perdón, de cada uno de nuestros radioescuchas, que tengan un emprendimiento, piensen su producto basado en sus usuarios, en sus clientes. ¿Por qué? Hagan testeo, prueben, les gusta o no les gusta. Esto es parte de las metodologías de experiencia de cliente, experiencia de usuario. Es decir, pensar nuestros productos en nuestros usuarios nos va a dar un valor mayor, porque vamos a fracasar cuando estemos probando. Claro. Y no cuando estemos vendiendo, que ese es el peor dolor de cualquier emprendedor. Claro. Entonces, por lo tanto, ventas, sí. Pensemos en nuestro usuario, testemos nuestro producto con usuario. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo lo cambiamos? Pensemos en eso, y probablemente nuestro producto va a tener un valor agregado al cuchuflí de al lado, que solo le pone, qué sé yo, el cuchuflí al medio o en alguna parte, pero las personas quieren que hoy día el cuchuflí venga completo, qué sé yo, es un ejemplo bastante básico, pero eso hace que tu cuchuflí sea más competitivo que el del lado. Efectivamente. Muchachos, muchas gracias por venir, muchas gracias por la gentileza. Repitan los teléfonos para los chiquillos que se conectaron acá conmigo el día de hoy. Ya, mira, el contacto para todos nuestros amigos emprendedores es contacto@buxel.cl. Buxel es con B alta o B larga, como le decíamos antiguamente. ¿Ya? Y X, contacto@buxel.cl. Y el WhatsApp de contacto, si nos quieren contactar por WhatsApp, es el 935-701-88. Como una compañía de teléfono. ¿Verdad? Y también me gustaría dejar invitado a que, si alguien tiene una historia de digitalización o historia de emprendimiento de la comuna, nos cuente, nos escriba, para que también queramos conocerla. Nosotros queremos conocerla, compartirla con Juan Carlos, también poder compartirla con ustedes. Sigamos hablando de emprendimiento aquí, en otros canales. Nosotros tenemos otro tipo de canales también. La idea es que podamos seguir junto a Juan Carlos, que para nosotros es un gran ejemplo de puente alpino trabajador, como todos nosotros. Por lo tanto, a nosotros nos gusta mucho este lugar. Cuéntenos, háblennos, y nosotros vamos a escucharlos. Oye, sí, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. Gracias, Juan chiquillo. Que estén muy bien, gracias. Saludos a todos los de Radio Escucha, si vamos con la música. Gracias. ¿Tema o no? Dale. Lo tiré hace una hora atrás, cuando saludé que ya se cumplían 56 años. No, me siento como que lo vamos. Oye, Chile va perdiendo 1-0 con Rumania. Ya, nos vemos, porque tengo una entrevista en la gobernación.